pedirles por favor a los proponentes que vengan a la mesa. Y mientras tanto los voy a presentar. Tenemos a la maestra Patricia Aulestia. Ella es la creadora e investigadora del Centro de la Investigación de la Danza. Fuerte aplauso, por favor. Al licenciado Nelson Reascos, él es el docente de la Facultad de Comunicación Social, también es docente de la Universidad Católica del Ecuador y tiene un currículum súper largo, pero como le conozco porque fui su estudiante, él es muy humilde, entonces él quiere que le digan Nelson. Entonces, con ustedes, el profesor Nelson. Fuerte aplauso. También tenemos al magíster Javier León, él es decano de la Facultad de Artes. Como artista plástico y ahora como autoridad universitaria, realmente ha hecho una gestión muy importante, que luego más adelante les vamos a ir contando. Tenemos también a la maestra María Luisa González, ella fue la ex directora de la Compañía Nacional de Danza. Un fuerte aplauso, por favor. Entre las cosas que leía, María Luisa había conocido a Martha Graham, entonces quien amante de la danza sabe que Martha Graham es un referente muy importante. Entonces María Luisa tiene un recorrido de la danza súper, súper, súper importante. Tenemos también la maestra Laura Alvear, ella es la coordinadora de la Compañía Universitaria de Artes Escénicas. Le pedimos a la magíster Ivanova Nieto que forme parte del foro. Ella nos va a contar acerca del proyecto del Consejo de Cultura que va a formar la Universidad Central del Ecuador. También al magíster Luis Cáceres. Los escogimos, porque sabemos que ustedes hoy nos aportarán con mucho conocimiento y con datos para nosotros seguir luchando con este gran ideal de que las artes se sigan impulsando en la Universidad Central del Ecuador y en todas las universidades, para que estos espacios nos permitan crecer. Vamos a escuchar en palabras del magíster Nelson Reascos acerca de cómo ve la filosofía el tema de la arte y la educación. Nelson, bienvenido, muchas gracias. filosofías. Pido mil disculpas. Bueno, yo quisiera señalar en síntesis, dado la premura del tiempo para tantos panelistas, quisiera señalar en síntesis tres grandes ideas. La primera es insistir en un criterio establecido desde hace mucho tiempo en el mundo universitario, y es el hecho de que la cultura y de modo particular las artes en plural son un bien público. La cultura es un bien de todos y las artes son un bien de todos y para todos. Es un bien público, tanto la cultura como las artes, porque nos pertenece a todos. Y lo que pertenece a todos está bien, es un bien. Pero además, es un bien público la cultura y las artes, porque tanto la cultura y su manifestación superlativa, que son las artes, le dan sentido y orientación a la vida de todos y a toda la vida. Es, además, la cultura y las artes un bien público porque son un referente identitario para nosotros. Y además, aunque tal vez el término no sea apropiado, la cultura y las artes, sin que sean exactamente un recurso, no dejan de ser una caja de herramientas con las cuales, desde las cuales y desde de acuerdo a las cuales tiene sentido la organización de la vida misma. Si entonces la cultura y las artes son un bien público, es absolutamente obligatorio, como función primordial, prioritaria, preeminente de la educación y de modo particularísimo de la educación universitaria, convertir a la cultura y a las artes en el eje de todos los aprendizajes. Dicho más simplemente, la educación tiene como función prioritaria la reposición de la cultura y las artes. Por lo tanto, la educación tiene que ser no solo para la cultura y las artes, sino no solo con la cultura y las artes, sino prioritariamente formar en las artes. Y formar en las artes y en la cultura de dos formas básicas. Una, intentar que todos practiquen algún arte, alguna habilidad. Y de no ser así, que todos tengan la capacidad de disfrutar de las artes. No todos podemos ser poetas, pero todos podemos disfrutar y familiarizarnos con la poesía. No todos podemos hacer danza, pero a todos nos pertenece el derecho de disfrutar, conocer y entender la danza, por ejemplo. Entonces, si la universidad tuviese, que no tiene desafortunadamente, y no hablo de una universidad, sino en general del sistema universitario ecuatoriano y latinoamericano, no tiene como eje a la reposición de la cultura. Por una serie de razones que no vienen al caso, se ha convertido en institución tecnocrática. Se califican a los profesores por méritos. Esa meritocracia tecnocrática que amenaza la vida cultural y estética de las universidades hace que los profesores estén soñando en lograr poner una patente para enriquecerse, y nos clasifican a las unidades académicas en función de una concepción efectivista, mercantilista de la producción académica, olvidando o alardeando la función primordial de la reposición. La universidad tiene que reponer. Pero esa reposición tiene tres peligros, a mi modo de ver, que es lo que quiero señalar. No tres, tiene muchos, pero yo voy a referirme a tres peligros. Pero un peligro es que repongamos a la cultura como una cultura cosificada. Es muy usual pensar, sobre todo de parte del poder central, no me refiero a la universidad, mirar a la cultura y a las artes como pasado. Y entonces lo que hacen es patrimonializar la obra física, esculturas, monumentos, edificios. Y un mecanismo de cosificación de las artes es la folclorización, porque es una forma de cosificar. Ese es un peligro cuando queremos reponer la cultura y las artes. Al poder le gusta valorar monumentos, piezas milenarias, obras monumentales que pertenecen al pasado, y en cambio desconoce y olvida la cultura viva cotidiana que es el presente. El problema es que la cultura y las artes presentes son un peligro para el poder, y por eso el poder prioriza la cosificación o patrimonialización del pasado. Esa es una de las razones por las cuales con frecuencia nosotros valoramos la museificación de la cultura. Ese es un peligro que debe ser discutido antes de que nos cobije a todos. Un segundo peligro, tal vez el más grave desde mi perspectiva, es la reducción de cultura y artes a la concepción colonial de cultura y artes. ¿Qué es reducir la cultura y las artes a la colonialidad? Suponer que la cultura y las artes son occidentales exclusivamente. Esa idea de que las artes y la cultura son de Occidente, ese es un peligro grave. Porque entonces, como es obvio, no están nunca invitados los pueblos originarios de acá. Ni las manifestaciones culturales, ni las manifestaciones estéticas de nuestra gente cotidiana de los mercados, no están acá. Es decir, pensamos que cultura es solo aquello que nos viene de Occidente. Esa colonialidad es el más grave daño a nivel político que ha tenido Latinoamérica. Porque eso lleva a una idea de que somos subalternos. Tanto que nosotros hemos tenido en el pasado que crear una institución que promueve la cultura. Pregunta, ¿cuál cultura? Solo la cultura occidental. Entonces la danza, la música, el teatro, la literatura, ¿de dónde? Solo de... No se entienda de mis palabras un menosprecio ni a las artes ni a la cultura en absoluto. Lo que estoy señalando es que la cultura y las artes no se reducen, no se agotan en el concepto colonial. Si algún mérito tienen los jóvenes judíos, digo jóvenes porque la mayoría fueron asesinados después de la Segunda Guerra Mundial, es haber logrado posicionar la idea de que no hay una cultura universal superior como se pensaba desde la Ilustración en Occidente. Como los filósofos y los pensadores y los políticos europeos pensaban que son la cultura universal, creían su deber promover su cultura y sus artes. No está mal. Pero hay otras múltiples formas de manifestación cultural y de manifestación estética que nos pertenecen con igual o mayor propiedad que esa cultura. De manera tal que deberíamos promover no la cultura. No puede haber una casa de la cultura en donde no estén nuestros pobladores. Hay que promover, hay que reponer todas las manifestaciones culturales. Y otro peligro, a mi modo de ver, que puede darse en este tipo de planteamientos sobre la cultura, es imaginar que la cultura y las artes se agotan en las artes reconocidas como tales. Todos recuerdan esas clases donde dicen, ¿cuáles son las artes? Entonces empezamos. La música, la pintura, el teatro, pero en cambio desconocemos que es un arte el fingimiento, la simulación, que además es la base para todas las artes. ¿Qué es la pintura sino una simulación? ¿Qué es el teatro sino un fingimiento? ¿Qué es la poesía o el poeta mismo sino un fingidor? El arte es fingimiento. Y nuestra población, por mecanismos de resistencia política, es maestra del fingimiento. Hay que recuperar eso. De manera tal que hay otras artes. La comida, el vestido, el juego. Me gusta recordar la idea inicialmente socrática, después ampliada por Platón y mejor explicada por Aristóteles, que una característica primordial de las artes es su perfecta inutilidad. Si el producto humano es útil, es artesanía. Entonces, una pregunta que hacía Aristóteles a sus discípulos es, ¿para qué sirve la poesía? Y la respuesta obvia es, para nada felizmente. Pregunta, ¿para qué sirve el juego? Para nada felizmente. Entonces, el juego es también una manifestación cultural y estética que tiene que ser reconocida. O para decir más rápido y para terminar, hay que retirar el encierro que tienen las artes en los salones y devolvernos al lugar en donde el arte es vivo, en donde el arte surge, que es la vida cotidiana. La plaza, el mercado, la familia, la casa, etc. Muchas gracias. De teatro. Para esto está el licenciado, el magíster Luis Cáceres, que tiene todo. Vamos a ver el teatro en la educación. Buenos días, gracias. Saludos a todos. Yo he hecho unos escritos un poco sueltos, desordenados, pero ojalá se entienda. Y me va a tocar leer, porque yo no tengo la destreza que tiene Mazo. Pero bueno, primero, creo que estamos de acuerdo que educar no es llenar la cabeza del estudiante de ideas y conceptos de manera memorística. Pues no es que yo le abro la cabeza, meto un embudo, cierro y coso. La educación es un proceso, sino contrario, tal vez diferente. Claro, esto visto desde la experiencia del teatro. Consiste, según la etimología de la palabra, en sacar fuera o hacer evidente lo mejor de la persona, las capacidades del estudiante, del que aprende, y del maestro también. Es brindarle herramientas, no para que se convierta en un reproductor de teorías o un copiador de destrezas. Es permitir que se abra al mundo y tenga la capacidad de exteriorizar las soluciones a problemas de manera crítica, ética, propositiva. este exducere, educar, es importante entonces que la persona tenga una capacidad de comprensión, no de lo descriptivo que lo cotidiano muestra, o quedarse en ese plano de lo que denota lo cotidiano. El estudiante o la persona que está en este proceso debe encontrar la connotación de lo que pasa, leer entre líneas, analizar contextos y evidenciar las intenciones ocultas de esta cotidianidad para dar verdaderas soluciones a los problemas de cualquier profesión. Lastimosamente, la educación, como está concebida, no llega a plantear plenamente a ser un sistema para descubrir la connotación, ya que la cotidianidad, la vida social, los medios de información, los sistemas imperantes, permanentemente buscan ocultar esas intenciones, esos objetivos ocultos. Y en la política es más evidente, ¿no? Si la educación formal nos hace profesionales competentes, obedientes, uniformes, buenos trabajadores, cumplidores, responsables con la labor, y a cambio nos ofrece un salario o remuneración, está comprando nuestro silencio y nos vuelve cómplices de ese sistema. Posiblemente todo se resume a vender un producto, y para eso debemos ocultar las verdaderas intenciones, volverlas invisibles, ocultarlas a través de una maquinaria publicitaria o el marketing. La vida cotidiana se desenvuelve en tres estadios, esto visto desde la cuestión teatral. El primero es el de la expresión, un estadio donde el ser humano no necesita ser visto, solo expresa. Es una expresión básica de la vida, gracias a Dios. Denota un estado de ánimo, las reacciones al medio, al contexto. El segundo estadio, que incluye el primero, es uno de información, donde solo existe una vía de expresión. La prensa, los instructivos, los noticieros, son ejemplos donde los receptores son únicamente receptores, no tienen posibilidad de responder. El tercero es el estadio de la comunicación, donde existe una vía de contacto, códigos, medios, contextos y receptores y emisores, ¿no? Que es una cosa un poco más compleja. El arte no es la vida cotidiana, es un proceso de construcción de metalenguajes, de más allá de los lenguajes. Llega a poetizar esta realidad, lo que decía Nelson, permitiendo hacer visible lo invisible. El arte se mueve en un estadio de que contempla lo expresivo, lo informativo, lo comunicacional, y llega a la expresión artística, donde se crean y generan estos metalenguajes o lenguajes propios, logrando una poética a partir del desarrollo de sensibilidades. Lo expresivo artístico, el teatro, describe, denota y connota, trabaja sobre las intenciones, sobre el subtexto. No es solamente una acción física, es el cómo de la acción y, como motivación del actor, el para qué de esa acción, evidenciando estas intenciones ocultas. Devela las intenciones. El hacer visible lo invisible de manera poética es un acto de exducere del actor, del artista y de la obra de arte. El develar las intenciones de manera poética es una forma de sacar lo mejor de la persona, su creatividad, su capacidad de innovación y su desempeño como profesional. Le permite de manera crítica y ética y propositiva decir más allá de las formas descriptivas. Por eso también es peligrosísimo el arte para el poder. Por eso la importancia del teatro en la educación, no como mera destreza o habilidad física o de coordinación motora, sino como una forma de sensibilizar a la persona para lograr encontrar esas intenciones y decir cosas, expresarse a un nivel más complejo, un nivel donde las capacidades de la persona incluyan la lectura de códigos corporales, espaciales, sonoros, contextuales. El arte, en mi caso el teatro, permite mirar y comprender al mundo de otras maneras. La disciplina, por ejemplo, que en la educación formal es impuesta, introducida de afuera hacia adentro, de un nivel de superioridad a uno de inferioridad, vertical, en el teatro, no sé si inverso, pero es diferente. El estudiante de teatro aprende que la disciplina no es impuesta, es necesaria en uno, con responsabilidad por su propio trabajo con el cuerpo, es autodisciplinarse por una necesidad de escucha, de acción, de reacción. La disciplina no puede hacerse presente si primero no aprendemos, si no aprendo a sentir, a sentirme, a escucharme para escuchar. La idea de la escucha, que es otra idea que aparece con el teatro, no es de conflicto, es de acuerdo, no tiene un sentido de tolerancia porque ella es cerrada a la tolerancia. Es de convivencia, de proposición. La escucha en el teatro es vincularse con los otros para generar nuevas soluciones. Es importante que me escuchen, pero más importante es escuchar y buscar la manera de que me escuchen. La escucha no es pasiva, no es lo que está pasando aquí. Es activa. Busca el diálogo a través de la acción. Esta idea de la escucha es contraria a la educación tradicional, donde el estudiante se sienta a oír sin moverse, en quietud, de manera pasiva. Con esta idea de escucha aparece una necesidad de respeto. El tolerante no respeta, solo es diplomático para no generar conflicto. Pero el actor respeta al otro, aprende a trabajar de manera activa en colectividad, comprende las esferas de interacción y, más importante, la siente, conoce sus límites y los límites de los otros. Hablando de los otros, aparece aquí un término importante que es la otredad. La idea de las ciencias sociales. Las ciencias sociales han desarrollado de manera más intensa esta idea de la otredad. Y es una práctica permanente en el teatro. La relación con el otro permite conocerme. Sin el otro yo no puedo encontrar lo que me identifica como individuo. Esto permite construir una idea propia como persona. No se construye un personaje desde lo parecido, lo construyo desde la diferencia. Y esa diferencia hace que vuelva a mí, al actor, sin que la construcción afecte la individualidad y la identidad de cada persona. La otredad permite reconocerme en el otro y aceptarme, no como una resignación, sino aceptarme bien. Esta aceptación permite vivir la verosimilitud, que consiste en mantener una disposición propositiva para el trabajo escénico. Es una actitud de entrega, de voluntad al trabajo. Un actor, creo que en todas las artes, no puede vivir la verosimilitud si no entra con buena disposición a escena o a hacer su trabajo. Permite al actor mantenerse y sostener la acción y los objetivos planteados. Consiste en jugar de manera seria para la construcción del hecho teatral. Todos estos puntos, la disciplina, la escucha, la otredad, son elementos importantes que el arte permite en la educación lograr ese sacar lo mejor de uno hacia afuera y así cumplir ese extusero. Gracias. Y continuando, vamos ahora a escuchar las palabras de la maestra María Luisa González. Ella nos va a hablar sobre la danza en la educación. Gracias. Primero, decir que es un honor y un privilegio estar aquí en este foro con personalidades tan importantes y tan queridas y apreciadas por mí, y sobre todo tener la posibilidad de compartir un poco algunas reflexiones que lo he venido haciendo a través de mi propia experiencia como bailarina, ¿no es cierto? También como, digo, bailarina intérprete, también como maestra de danza, también como gestora, a veces como activista de la danza, así un poco rebelde, ¿no es cierto? Pero esas reflexiones que vienen de mi experiencia también me han llevado a indagar un poco más a la necesidad de profundizar estos planteamientos para tener no solamente un discurso, porque... Gracias. No solamente un discurso que nos justifique nuestra presencia aquí, sino también hurgar dentro de nuestra propia experiencia para saber que las nuevas generaciones tienen que tener mejores posibilidades de vida para en el futuro, ¿no es cierto? Y digo que esto como porque hay una falta de comprensión en el arte por parte de la sociedad occidental, que tiene una herencia de pensamiento estructuralista por la hegemonía del conocimiento verbalizado, dejando por fuera otras formas de acceder al conocimiento y a la formación, como es el arte, que implica actividad cognitiva y actividad afectiva, y por supuesto desarrollo sensible para la formación de la conciencia. Hace más de 46 años, cuando era todavía adolescente, entré a la danza Y así mi familia de manera solidaria estaba con un entusiasmo asumido desde que la danza es un adorno bonito para su octava hija de una familia de 10 hermanos. Pero cuando esta actividad pasó a ser prioritaria en mi vida e ingresé al ballet experimental de la Casa de la Cultura, que tenía una estructura de grupo, funciones y giras, vino la pregunta: ¿y de qué vas a vivir? La danza no te va a dar de comer. Cultura total. Confirmo lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez, que en el tratamiento de los conocimientos artísticos no se le otorga la importancia que verdaderamente tiene esto, y no es solo un problema metodológico o teórico, sino que hay razones ideológicas que determinan que ciertos conocimientos sean promovidos o no. Porque el arte como la ciencia construyen y contribuyen a la transformación de la sociedad. El arte en general es discurso, entendido esto como procedimiento racional e intelectual, al igual que la ciencia y la historia. Parece ser que la sociedad como reino de la razón no da cabida a los sentimientos, a las emociones, a los afectos, que son considerados componentes humanos de menor valía. Y la sociedad ve en los artistas, en sus artistas, como seres que no son productivos. Entonces, seres de la vagancia. Este pensamiento afecta a la comprensión del arte y a su importancia dentro de la escuela, de la educación, pero dentro de la vida misma. Bueno, pero seguí. E hice de la danza no solo una profesión, sino la razón de mi vida. Es decir, que tuve que desarrollar la intuición, importante componente de sobrevivencia, más otras estrategias válidas y éticas. Como bailar y al mismo tiempo dar clases, aprender a aprender. De lo que hablan importantes educadores y filósofos modernos, por ejemplo John Dewey, quien desarrolla una filosofía para transformar la educación moderna desde el aprender haciendo y el aprendizaje significativo. Esto también me ha llevado a entender que, siendo profesora de danza en colegios, escuelas, jardines de infantes, centros comunitarios, grupos de mujeres, pero una grata experiencia y también un aprendizaje, mi estancia como directora y profesora de la Agrupación de Danza Contemporánea de la Universidad Católica en Quito por 18 años, con chicos y jóvenes estudiantes de distintas facultades y que de hecho han sido y son extraordinarios seres humanos. Dice Patricia Cardona, investigadora mexicana y autora del importante libro La Poética de la Enseñanza, que ella comprendió que hay que trabajar con directivos sensibles, que aunque sean pocos en las instancias educativas y gubernamentales, son con ellos y con ellas con los que se construyen procesos de importantes transformaciones. En nuestros días, podemos recoger una serie de estudios científicos que afirman que el arte juega un papel trascendente en el desarrollo del ser humano, y para ello se enlaza con procesos educativos para la vida, para toda la vida, afirmando que la educación en general debe contener la educación artística, y esto al pasar de los años he podido comprobarlo. Francisco Gómez Mont-Ávalos, médico cirujano e investigador de la neuroimagen, habla del cerebro emocional y desarrolla una interesante teoría de la neuroestética. La resonancia magnética nuclear, dice, ha comprobado que el hemisferio derecho, en donde están los valores estéticos, hay armonía, se encuentra el sentido cooperativo, la metáfora de la música, el arte. Contrario al hemisferio izquierdo, que es ante todo racionalista, abstracta, tiene atención focalizada, tendiente al conflicto y a la irracionalidad. Estos dos hemisferios siempre están conectados, por lo tanto, si al ser humano desde la temprana edad se le otorga espacios de arte, naturaleza, creatividad, será el hemisferio derecho el que armonice las contradicciones del cerebro. Se trata entonces de formar mejores seres humanos. En algún momento de mi vida tuve la suerte de formar parte de un grupo de estudio en el Centro Herbert Read, dirigido por Ulises Estrella, quien, además de ser suscitador de la reflexión, fue poeta, cineasta, investigador, crítico de cine, profesor de semiótica y estética, entre otras cosas. Herbert Reed ya en los años 40 plantea que la educación debe ser integradora, generadora de compensaciones y equilibrios, una forma propiciadora de felicidad. Creo que el defecto de nuestro sistema educativo es precisamente nuestro hábito de establecer territorios separados, decía. El sistema que propongo tiene como único objetivo la integración de todas las facultades biológicamente útiles de acordar. No hago distinción entre arte y ciencia, salvo como método, y creo que la oposición entre ambas en el pasado se ha debido a una concepción limitada de ambas actividades. Se requiere un cruce de lenguajes. La educación efectiva es la educación por el arte, sostiene y lo demuestra durante toda su vida. Recordemos que Schirler también considera que el medio idóneo para construir una sociedad mejor y más justa es la educación artística y estética de los ciudadanos. La subjetividad, que es lo que pertenece al sujeto, y el arte es en donde se adquiere conocimientos esenciales, ha dicho. André Malraux dirá, por ejemplo, que la obra de arte es el único que resiste a la muerte. Deleuze la comparará con el acto de resistencia. Nietzsche afirma que el movimiento genera pensamiento, y aquí para la danza. Nietzsche es un defensor de la danza, del movimiento que genera pensamiento, y ahí está su bella ciencia o su ciencia alegre. Gardiner, creador de la llamada teoría de las inteligencias múltiples, propone una visión pluralista de la mente que reconoce muchas facetas de las distintas facetas de cognición. Pero voy a saltarme un poquito para no ser muy largo. Y varios autores afirman que el arte y la ciencia ocupan lugares semejantes dentro del amplio mundo del conocimiento humano. Los sentidos proveen el material para la creación de la conciencia. No puede haber actividad cognitiva que no sea también actividad afectiva, dice Eisner. Pero quiero terminar acá retomando el enfoque de los derechos humanos, para ubicar la importancia que tiene el arte en la educación como un derecho de todas y de todos los seres humanos, un derecho que hay que demandarlo. Hay que demandarlo todos los días, en todos los espacios públicos, en todas las instancias. La educación artística es un derecho en democracia y genera más democracia. Desde esta perspectiva, los organismos internacionales han establecido normativas, declaraciones e importantes recomendaciones con jefes de Estado, con jefes de gobierno de los países miembros. En la Conferencia Mundial de la Educación por el Arte, se establece la hoja de ruta de Lisboa en el 2005. En el 2006, la Carta Cultural Iberoamericana, 16º Congreso de Jefes de Estado de Gobierno, propone que planes y programas educativos aseguren la creatividad y el conocimiento de las experiencias artísticas de nuestros países. En el 2007 se realiza la 12ª Conferencia Iberoamericana de Educación Artística. El Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la Organización de los Estados Iberoamericanos y la Conferencia Iberoamericana de Cultura 2008-2010 retoma los planteamientos de la UNESCO y habla de la formación de docentes y formación de formadores para el arte educativo. 2010 tenemos el primer encuentro iberoamericano de educación artística y cultura. 2012 se realiza el segundo encuentro iberoamericano de educación artística y cultura en Costa Rica. Y se reconoce que los programas de educación artística que realizan en países como Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Canadá, El Salvador, Noruega, trabajan con jóvenes de inclusión social y la interculturalidad. ¿De qué se trata entonces en el Ecuador? ¿Cómo podemos y debemos demandar el derecho de acceso de la implementación de la educación artística como política pública? Considero que debemos construir una mediación entre todos los sectores para tener un desarrollo humano sostenible del que habla Amartya Sen, es decir, pensando en perspectivas de la libertad, cuando los estados se sitúan todavía en territorios culturales marcados por la colonialidad y el racionalismo estructuralista. Bueno, vamos a terminar. La política pública en materia de artes, creatividad y memoria, identidad, tiene nada más que abordarnos para nuestros derechos. Tenemos que llegar a cambiar los paradigmas y, como yo digo, crear la sociedad que podría ser la sociedad de una sociedad futura, donde la sociedad podría ser entonces la metáfora de la estética. Y ahora vamos a hablar, perdón, de artes plásticas en palabras del magíster Javier León. Él es ahora decano de la Facultad de Artes y nos gustaría, como un marco importante, porque son la mayoría son bailarinas, si quisiéramos escuchar qué pasa con las artes plásticas en la educación. Entonces, por favor. Buenos días a todos. Gracias a los compañeros profesores, a los compañeros panelistas del foro por estar aquí, a todos por venir a la facultad. Esta facultad es la Facultad de Artes, pero sobre todo es la Universidad Central y es la Universidad Pública, es la casa de todos, siempre estará abierta, y así debe ser, ¿no? Yo quiero hablar sobre todo de un espacio muy importante en el cual hemos creído y hemos estado trabajando de forma muy fuerte desde la facultad, que afortunadamente ha estado acompañado de un bloque histórico que ha regresado a ver hacia la Facultad de Artes, hacia el arte como un espacio importante en la universidad, que ha sido precisamente el apoyo del señor rector y de las autoridades de la universidad. Como ustedes, bueno, aquí me imagino que la mayoría de las personas que están aquí son personas cercanas a la cultura, ¿no es cierto? Todos sabemos, ¿no es cierto? Y todos hemos reflexionado sobre la cantidad de contratiempos y la cantidad de amenazas y ofensas que tiene continuamente el sector cultural en el país, y no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina, ¿no? Es un espacio que históricamente ha estado abandonado dentro de las políticas públicas de los gobiernos. Para poner un ejemplo, yo recuerdo hace unos años cuando se estaba formando el sistema de nivelación en las universidades, el Consejo de Educación Superior traía a esta mesa de diálogo con el sector de artes una propuesta para que nosotros dialoguemos. Entonces, claro, ellos no con mala fe, pero sí cargado de sentido común, ¿no es cierto? Con un eje dominado muy fuerte, proponían unas asignaturas que estaban vinculadas a las ciencias duras, en matemáticas, en física. Entonces, en el momento que nosotros empezamos ya a reflexionar, había la Universidad de Cuenca, la de Arte de Guayaquil, estaban varias universidades privadas también. Entonces, hicimos nuestra propuesta. Evidentemente, nuestra propuesta, lo que buscaba, y que todavía no se termina de resolver, pero sí se ganó un espacio, lo que buscaba era que se incluyan materias sobre arte en ese sistema de evaluación. Entonces, lo interesante de esto fue la reacción de los compañeros del consejo, ¿no? Porque ellos no entendían cómo nosotros íbamos a sacar matemáticas de nivelación, ¿no? Entonces, ellos de un quesito así, ¿no? Y como que se susurraban y se molestaban, y entonces tocaba. Bueno, al final ya lograron entender que el arte pertenece a otro espacio de racionalidad, ¿no es cierto?, de comprensión del mundo, y para nosotros ese reforzamiento era más importante que reforzar las matemáticas para quienes iban a entrar en la facultad. Este es un espacio que todavía está no ganado totalmente, porque en las facultades de artes públicas, ¿no es cierto?, del país, todavía tenemos el gran problema de que los exámenes, el examen del ENES, ¿no es cierto?, no está acompañado de un examen de aptitud para artes. Entonces, eso provoca grandes conflictos. Uno de esos es la gran decepción en los primeros años. Pero bueno, eso como introducción. Entonces, entonces en ese sentido yo quiero hablar más sobre el trabajo de la facultad y sobre una propuesta estructural para la Universidad Central del Ecuador que estamos coordinando con, con Ivanova, bajo el Consejo de Cultura, que ya cuando regrese Ivanova, que tuvo que salir de urgencia, ya no explicará más, ¿no? Entonces me voy a permitir leer. Nuestra sociedad, nuestro país, evidentemente ha mantenido un rezago histórico en cuanto a la valoración de la cultura y la misma educación. Y la universidad, la Facultad de Artes, esta facultad, no queda fuera de esa condición. Pese a su importante trayectoria, muy importante al ser la primera en el país y haber formado a la gran mayoría de artistas del Ecuador, y venir de una larga tradición que viene, como ustedes saben, desde la Escuela de Bellas Artes. Como saben, la facultad actualmente tiene dos carreras, la de teatro, ahora en el rediseño Artes Escénicas, y Artes Plásticas, ahora en el rediseño Artes Plásticas y Visuales. Tenemos tres proyectos de carreras nuevas: la carrera de Artes Musicales, la carrera de Danza y la carrera de Pedagogía de las Artes. Este último proyecto de Pedagogía de las Artes está en fase inicial y se construirá conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Educación bajo la coordinación de la Dirección General Académica. Esta carrera es muy importante ya que permite reforzar el sistema de trayectorias sobre las artes, que es un sistema que ya está estructurado en la ley y que es una responsabilidad para nosotros como veedores de la cultura en el país entrar en este proyecto. Esta carrera lo que intentará es garantizar, ¿no es cierto?, la calidad en la educación artística desde la escuela primaria, secundaria hasta nosotros, ¿no? En cuanto a los otros dos proyectos, al de música y danza, tenemos presentado ya el proyecto de artes musicales al Consejo de Educación Superior. Debemos iniciar ya en el 2017, ya tenemos un presupuesto aprobado de aproximadamente $1.5 millones, y el proyecto de danza está en últimas fases de revisión aquí en la universidad. Ha sido un proyecto construido por Juan Arellano, que está aquí presente. Está construido también por Ana María Pález y por el maestro Wilson Pick, también por Gladys Noguera y por Wilson Noguera. Para los actuales rediseños curriculares y los diseños de las nuevas carreras de la Facultad de Artes, se plantea un posicionamiento crítico y decolonial en cuanto a su construcción académica, que será visibilizada curricularmente en sus núcleos de conocimiento, en sus líneas de investigación y proyectos de vinculación con la comunidad. Este posicionamiento epistemológico comprende una postura política y ética, y es una labor por construir. Yo no creo que existan medidas apolíticas o carentes de direccionamiento. Yo creo que es muy importante que nosotros como universidad pública nos posicionemos en un espacio para construir desde ahí. Una de las razones que más ha motivado a esta postura es nuestra condición de universidad pública y nuestro compromiso social con un sector históricamente excluido de la academia, que desde su constitución en el Ecuador mantuvo una herencia colonizadora que dejó de lado y ocultó nuestra cultura local, llevándonos a reflexionar continuamente apartados de nuestra realidad y nuestras raíces. La colonización se instauró potentemente de manera simbólica, a manera de un tumor que acrecienta hoy en día nuestros problemas sociales vinculados a la desigualdad social, subalternidad y una dignidad quebrantada. En este sentido, la creación de las tres carreras nuevas cubre vacíos históricos de nuestra cultura en nuestro sistema de educación. Para la Universidad Central del Ecuador, esta tarea representa también un enorme hecho de responsabilidad social con la música y con la danza ecuatoriana y con la educación pública. En las tres carreras, la cultura ecuatoriana y latinoamericana accionará de manera transversal a la estructura curricular, garantizando su despliegue de manera profunda. Todo esto hace de este proyecto universitario, porque es de la universidad, no solamente de la facultad, por un lado, el pago de una deuda histórica de la universidad pública, de la Universidad Central del Ecuador, y un apoyo inmenso no solamente para la Facultad de Artes, no solamente para la Universidad Central, sino para toda la cultura. Creemos que hemos dado pasos importantes de posicionamiento del arte en la universidad, sin embargo no son lo suficientes, evidentemente no son suficientes. Falta mucho por andar. En este sentido propusimos la creación de la Dirección de Cultura en el nuevo Estatuto Universitario. Finalmente, la universidad decidió que funcione como un Consejo de Cultura dentro de la Dirección de Comunicación y Cultura, no como una dirección aparte, que era nuestro propósito inicial, que ya lo estamos conformando bajo la coordinación de la Directora de Comunicación y Cultura, quien lo preside. El objetivo es entrar estructuralmente en la necesidad vital y de conocimiento de los universitarios. En una sociedad donde la cultura ha estado en los últimos lugares de su sistema de valoración, es nuestro deber educar a las personas para que quieran, necesiten arte y cultura. Hay antecedentes ya muy importantes como los de la compañía Kudai, dirigida por la maestra Laura Alvear, el coro del maestro Schubert. Y otros que han existido, pero creemos que estos espacios deben ser estructurales para que adquieran institucionalidad y seguridad en el tiempo, que sean parte de nuestro sistema Universidad Central del Ecuador. Afortunadamente existe una coyuntura humana y política muy favorable, que es el sabio y amplio apoyo que ha dado el señor rector y las autoridades de la universidad a la Facultad de Artes, un apoyo singular y que seguramente trascenderá el fluir de los tiempos. Este apoyo, en definitiva, repito, es un favor, es un apoyo a la universidad y es un apoyo a la cultura del país. Muchas gracias. Entonces empezamos a hacer entrevistas, tenemos algunos videos que quisiéramos proyectarles aquí. Vamos a ir viendo cómo va el proceso y vamos a irlo mostrando, ¿sí? Por favor. Sí, luego continuamos. Pues vamos a ir mostrando un poco las entrevistas que hemos hecho. Por supuesto, pero es cortito, nada más es una. Es súper, súper cortito, pero es bastante. Bastante importante. Pienso definitivamente que el arte es un espacio para todos, entendiéndose que el hombre ha hecho arte desde siempre, desde que nació. El hombre primitivo hacía el arte, las manifestaciones teatrales, las manifestaciones dancísticas. El hecho de que seamos ceremoniales hasta ahora, el hecho de que conservemos un aspecto mítico de las cosas, esos son los orígenes del arte y esos son los orígenes del hombre, ¿eh? El hombre siempre ha optado por razones propiciatorias, míticas, y sobre todo ha querido explicarse un montón de fenómenos desde el arte. Pienso que quien recibe instrucción artística está necesariamente más sensibilizado a un montón de otras cosas. Primero, hay y automáticamente hay la necesidad de comunicarse con nosotros, ¿no? Desde el arte, desde el teatro, desde la danza, desde la pintura, desde la literatura, uno empieza a comunicarse mucho más con el resto de personas. Ahí se puede establecer una gran diferencia de alguien que está, que se aproxima a las artes, que alguien que no. Que dedicarse a brindar ese apoyo en cuestión de las diferentes comunidades de México. Y ella precisamente, sobre todo Nelly, fue la que se implantó con este proyecto para poder visualizar todo lo que sucedía con los indígenas y plasmar el movimiento precisamente en sus libros. Las hermanas Campobello investigaron las danzas autóctonas y sus coreografías mostraban los anhelos nacionalistas del gobierno cardenista. En 1943, junto con su hermana Gloria, el escritor Martín Luis Guzmán y el propio Orozco, Nelly fundó el Ballet de la Ciudad de México. Nelly Campobello fue directora de la Escuela Nacional de Danza durante casi 40 años. municipio, la escuela arranca como una escuela de danza de la Secretaría de Educación Pública, donde el director era Hipólito Civil. Posteriormente hay dos directores, Carlos Mérida, que es pintor, la escuela ya recibe el nombre de Escuela de Plástica y Dinámica, y otro músico, Francisco Domínguez, fue el segundo director, y de ahí ocupa la dirección Nelly Campobello hasta los años 80, en que es en el momento en el que ella desaparece. Entonces, el periodo de gestión fue muy largo. Gracias a su trabajo, la enseñanza de la danza se institucionalizó en México y muchos bailarines lograron consolidar sus carreras. A pesar de su entereza, Nelly vivió una trágica historia durante los últimos años de su vida y murió en julio de 1986. En 1992 se agregaron los nombres de Nelly y Gloria Campobello a la Escuela Nacional de Danza. De danza. De allí, lógicamente, que un político quiso hacer las universidades de las artes. ¿Y qué pasó? Que se funda el Centro Nacional, el CENAR de la Cultura. En este centro ya no solamente es la danza. Por eso me da muchísimo gusto el haber oído a sus maestros. El primero, la filosofía, porque sin filosofía no se puede hacer nada. Después tuvimos a quién? A teatro, que bueno, veo que están adelantadísimos, los felicito, porque ya veo y ya supe, ya me dijo Wilson Pico, que ya tienen una malla curricular para la danza. Parece que todo se está uniendo. Asimismo, artes plásticas, para mí la emoción de oír a mi queridísima María Luisa González, pues que, ¿dónde estás? Que pues, es un ejemplo de lo que puede ser alguien que quiere bailar, llegar a ser directora de una compañía oficial y ahora oírla cómo tiene un bagaje académico que nos puede estar recordando a los grandes pues, portadores de la cultura. Qué bueno, ¿no es cierto?, que a mí no me hicieron preparar una cosa académica porque los he hecho maravilloso. Sin embargo, ya vieron como queríamos que se calle, ¿no? Porque, bueno, eso es. Bueno, encuentren el video de Cine y Danza, por favor. Bueno, mientras encuentran, no me gusta hablar de mí. La verdad es que esa niña universitaria que a los 15, 16 años tuvo su primer título de licenciatura, pues lo único que me enseñaron es hacer, concretar. No hay frontera cuando un artista quiere hacer algo. No importa la indiferencia de los politólogos, que muchas veces no saben ni lo que quiere decir la palabra coreografía, y los senadores. A mí me tocó en México hacer que pongan la palabra coreógrafos en el Senado de la República, porque no sabían qué era eso, un malviviente. Bueno, todo eso lo estoy contando porque no he tenido fronteras. Soy hasta ahora presidenta de honor nacional e internacionalmente del Comité Internacional de Danza de la UNESCO. Allí estuve con los grandes, grandes maestros a nivel mundial y fui la primera latinoamericana que pudo también llegar a quitar esas estructuras que a veces no se puede hacer nada y que no tienen dinero. Para colmo, ya si les cuento todas mis locuras, no terminamos. La Ciudad de México es una de las ciudades que verdaderamente es muy adelantada en todo. De repente supe que era miembro del Consejo de Desarrollo para la Cultura y el Fomento Cultural. Yo, una gente de danza, hacer política cultural. Bueno, pues lo hicimos. Fue tan bueno que fuimos los primeros que hicimos la ley de cultura para la Ciudad de México. Aquí, Juan Mucho, que es un... Santiago de Valdeneira, se me va la vida. Él tiene esos documentos donde tú verás la amplitud de esto. Como lo decía el maestro, la cultura es un derecho, es de todos. Los de arriba, los de abajo, los pobres, los ricos. Pero sobre todo en esa ley sí viste que los pueblos originarios es lo que se está respetando muchísimo en México. Y después, las comunidades de esa gente que emigra y que llega a la Ciudad de México. Para nosotros, en este momento, hacer un proyecto de cultura no puede estar sino involucrado toda esta gente, esos pueblos originarios y esa pues, gente que ha llegado a la Ciudad de México. ¿Ya está? Bueno, para terminar esta parte política, estamos haciendo una nueva constitución en la Ciudad de México. Y nos da mucho gusto que alguien de danza como yo hayamos podido dar las primeras ideas de lo que debe ser la cultura. Así que muchachos, desde que los que son muy jovencitos a los que ya son muy maduras, tienen que trabajar en este derecho que ningún político, ningunos dictadores pueden no hacer caso. La cultura somos todos. Y ahora viene el centro de investigación. Es un homenaje al gran bailarín y coreógrafo sinaloense José. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza tiene una trayectoria que se remonta a más de 3 décadas. Nació en 1983 bajo la dirección de la bailarina, coreógrafa y promotora cultural Patricia Ulestia. Su nombre es un homenaje al gran bailarín y coreógrafo sinaloense José Limón. Semidanza José Limón cuenta con 3 coordinaciones, la coordinación de investigación, la coordinación de difusión y la coordinación de la maestría, además del área de administración. La coordinación de investigación es el eje de la vida académica y cuenta con investigadores, todos con nivel maestría o doctorado, 3 del Sistema Nacional de Investigadores, de grandes trayectorias, de gran productividad y de gran reconocimiento. La investigación tiene como objetivo estudiar y analizar, comprender todos los procesos por los que atraviesa la danza en nuestro país y en el mundo entero, a través de nuestras líneas de investigación, que son a grandes rasgos la línea que comprende los procesos educativos, que pues analiza las diferentes formas en que se educa sobre el arte de la danza en México, la educación formal, la no formal. Por ejemplo, en la línea de educación se está trabajando un proyecto que es sobre la metodología de la danza española de la maestra Marta Forte. Este proyecto está a cargo de Pilar Medina, que fue su alumna durante muchísimos años. comunidades del centro y promueve lazos de colaboración con otras instituciones afines y público en general. Para nosotros es muy importante siempre trabajar bajo tres preposiciones. Lo que queremos es difundir. ¿De qué? ¿Sobre qué es lo que está haciendo? ¿Y a quién queremos llegar? Si hablamos de informar de compañías, de investigadores, de maestros, sobre libros, encuentros, cursos, ¿y a quién? A las escuelas, a las instituciones, a los mismos investigadores, al público en general. El departamento de difusión, para mí, tiene una analogía con un reloj de arena. Hay una dirección que va planteando ciertos eventos, hay una investigación que tiene a sus líneas de investigación y a sus investigadores y los productos, sus publicaciones. Hay una sección de documentación en donde tenemos a lo mejor una exposición y tenemos la maestría. Quisiera hacer particular mención de la maestría en investigación de la danza, que fue creada en el año 2011 y que tiene una modalidad mixta, presencial y en línea. Han egresado ya dos generaciones de esta maestría en investigación y es muy importante su creación, ya que esto de alguna manera diversifica y también multiplica los cuadros de investigadores y los temas de reflexión. La maestría se creó fundamentalmente para dar respuesta a un conjunto de inquietudes y necesidades de la propia comunidad danzística del CENIDI. En principio, para tener una opción educativa de formación de profesionales en la investigación de la danza y también como una opción de posgrado específicamente para los profesionales que egresan de las escuelas del IMBA, ¿no?, y de otras universidades y centros de estudio. Y entonces hablábamos de ese quién, cómo, cuándo, dónde. ¿Para qué? Para que otra vez ese reloj de arena se abra y pueda llegar a todos los que estamos necesitando que se enteren de cuál es nuestra actividad. Porque tenemos un Twitter, tenemos un Facebook, tenemos un Instagram y las personas, las mismas personas que vienen aquí al centro y piden, o por los mails, llega a todo el centro, llega cierta petición y viene, y entonces se va uno relacionando con el público y con los alumnos, los investigadores. Otra investigación de la que te puedo hablar en el sentido de la teoría y los estudios humanísticos y la historia, por ejemplo, es una investigación que lleva a cabo la maestra Sofía Vido en conjunto con Silvia Ramírez y Cristina Mendoza, que se llama Danza y Sociedad, y habla sobre cómo la danza tuvo un papel preponderante en la creación de la identidad mexicana después de la independencia. Todos los días, todo el tiempo, la situación diaria, el quehacer diario de esta coordinación es trabajar sobre todas las noticias de danza y las noticias del centro. Tenemos un catálogo que también son investigación, me manda a mí la información para que ese catálogo esté vigente. Es un catálogo electrónico al 2016, en donde la última investigación, aunque todavía no tenemos en la sección de la presentación del libro, sí lo tenemos ya como un libro que está publicado. Y tenemos, pues, la vinculación, y eso tiene mucho que ver con documentación y con la maestría. Los egresados de la maestría en investigación están formados como investigadores, que cuentan con un conjunto de herramientas que les permiten analizar justamente desde sus campos laborales problemáticas que tienen que ver con la danza, ¿no? Ya sea desde lo educativo, desde la creación. Generalmente todos los estudiantes son bailarines que tienen sus propios grupos o trabajan en grupos o dan clases o están reflexionando también sobre personajes relevantes de la danza o haciendo análisis de obra. Otro libro que vamos a presentar muy pronto es el libro Danzar para la Salud, que es la primera parte de un estudio sobre todo lo que se hizo en las casas de la asegurada del Seguro Social, en donde participó gente de mucho nombre como Cora Flores, como Guillermo Arriaga, que trabajaron en el Seguro Social haciendo danza y que llevaron el ballet folclórico a todas partes del mundo. El mundo de la danza en México es realmente de una riqueza extraordinaria. Tenemos en términos de bailarines, grandes coreógrafos, importantes programas educativos tanto en el Instituto Nacional de Bellas Artes como en los departamentos de danza de los estados. Hay una proliferación muy grande de grupos, sin embargo sí se encuentra en una problemática en términos del financiamiento. Creo que han habido apoyos económicos a través del Sistema Nacional de Creadores, a través del sistema FONCA, ¿no?, de programas de conversiones, que han permitido realmente a muchos creadores realizar sus proyectos. Sin embargo, sí es importante que pudiéramos tener un apoyo decidido por parte de la Secretaría de Cultura y del Estado para realmente poder potenciar y poder también a nivel internacional figurar con el altísimo nivel que se tiene técnico, interpretativo y académico. La Coordinación de Documentación del CENIL y Danza está encargada del resguardo, conservación, catalogación y digitalización de los acervos documentales del centro, los cuales provienen de colecciones donadas por figuras relevantes de la coreografía y la danza. Los acervos se encuentran resguardados en la Biblioteca de las Artes. Los tipos de documentos que podemos encontrar en las colecciones son muy variados y están en diferentes formatos, que son, bueno, son fotografías, son carteles, programas de mano, invitaciones, expedientes personales, grabaciones, bocetos de escenografía y vestuario, vestuario, entrevistas, en fin, tenemos una gran variedad de documentos. En nuestras colecciones varios acervos importantes, entre ellos puede mencionar a Rosa Reina, a Krista Couri, a la maestra Patricia Ulestia, a la maestra Cora Flores, entre otros. Y en el caso de los varones tendríamos el acervo del maestro Felipe Segura, Guillermo Arriaga, tenemos también a Víctor Carmona. La cobertura cronológica con la que contamos inicia a partir de 1870 con un programa de mano de la obra Copelia que fue presentada en el Teatro Imperial de la Ópera en París. Tenemos una gran variedad de documentos como algunos bocetos de vestuario, tenemos también partituras, en este caso del maestro Guillermo Arriaga, una carta también de Diego Rivera dirigida al maestro Arriaga, una fotografía de Guillermo Arriaga escenificando Zapata, un agradecimiento y distinción también al maestro expedido por el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Si pudiéramos distinguir algunos documentos que fueran más valiosos que otros, nosotros consideramos que todos son valiosos porque de alguna u otra forma pues nos narran la historia y la grandeza de la danza. Creo que todos los documentos pues tienen un valor. Tenemos también alguna información sobre a nivel internacional. Del lado derecho también algunas fotografías y programas de mano, funciones que se realizaron en diferentes lugares como el Palacio de Bellas Artes y algunas fotografías también del maestro Felipe Segura. El homenaje a una vida en la danza es poder realzar públicamente a nuestros grandes homenajeados, a estas celebridades, algunos in memoriam ya, y a otros que están relacionados con la danza, como pueden ser fotógrafos, escenógrafos. Este homenaje inició en el 85 con el maestro Felipe Segura, y cuando él muere se detiene en el 2004, la segunda época, en el 2010, retoma este homenaje porque es muy importante. Y en cuanto al hip hop, pues tenemos dos emisiones nada más, está nuevecito el proyecto, pero hemos tenido cerca de 50,000 personas que han venido a hip hop. Este evento, Festival Generación Hip Hop, surge realmente de un proyecto de investigación de Enrique Jiménez y un libro que está por publicarse, Los Géneros Tradicionales de la Música de Fusión en México. Culmina en este evento que tiene convocatoria para grandes comunidades importantes de Estados Unidos y del interior de la República, así como del Distrito Federal, que fue alojado como evento en el Centro Nacional de las Artes, donde realmente hubo una convocatoria impresionante, donde todos los espacios, todas las salas, todas las plazas, todos los teatros estuvieron repletos, y por otra parte se llevaron a cabo las batallas, exposición de graffiti también, y de alguna manera este evento también fue transmitido en streaming y tuvo una audiencia enorme. fundamental para la difusión de las actividades del centro. Es una página que lleva modificándose desde el 2010, tuvo una nueva apariencia y el día de hoy tú puedes encontrar toda una secuencia histórica de lo que ha sucedido en el centro. Tienes todo el registro de sus investigadores, las líneas de investigación. Tienes el quehacer de hoy, que es tal que, como se dice, los medios son ventanas. Y las personas pueden entrar a esta gran ventana porque está muy completa. Tenemos toda la intención de darle un poco más de diseño, pero no está nada mal, es muy hermosa y muy completa. Eso es lo más importante. Se le ocurrió, seguimos siendo, como se llama, todos investigadores. Hubo la idea que todo tendría que ser por concurso y eso por supuesto ya no es. Somos 6 directoras que cada uno, qué raro, no hay hombres, puras mujeres guerreras, ¿no? En que todas hicieron distintas cosas. Creo que si lo pudimos hacer en México, aquí también. Me decía la Ivanova que tienen un centro donde le dije que no tendríamos que hacer centro porque son montones de problemas, pero que sí podríamos iniciar pues una idea de esto. Pero cuando me dijo que había la posibilidad de una pues grado ya en una carrera de danza, yo quisiera recalcar en algo que también se hizo en los primeros años del centro. ¿Quién eran esos investigadores? ¿Quién era Sandra Bailarín, los coreógrafos, etcétera, etcétera? ¿Dónde estaban los señores que tenían título? ¿Cómo un título? Ninguno de ellos tenían, yo solamente de la Universidad de Chile. Entonces pudimos, un grupo de directores de los 4 centros, convencer a IMBA y al Politécnico que teníamos que hacer una homologación. Y fue así como pudimos hacer un titular A, que es licenciatura, un titular B, que es maestría, un titular C, que es doctorado. O sea que yo soy la doctora Ulestia, ¿sí? Y después, pues ahí se quedaron porque tenían que venir los postgrados que existen en Estados Unidos, en Europa, pero que no se ha hecho. Entonces, como ustedes ven, si hay un rector, ¿qué es lo que dice tu rector, por favor? Bueno, dice algunas cosas que son pertinentes, ¿no? La una es que universidad que no investiga se condena en silencio, y ese es un llamado de atención para todos los campos para investigar. La otra cosa que insiste el rector y las autoridades de la Facultad de Artes es que hay que potenciar esta facultad, por eso se han creado las dos carreras, porque hay que inundar la universidad y la vida de la gente con artes, que es la que nos llama a la reflexión y la que cuestiona el poder. Es algo que un poco reflexionando y haciendo la reflexión con las palabras que señaló el profesor Nelson Reascos, yo digo, estamos bien encaminados, porque es justamente desde la universidad pública lo que el doctor Sempertelli plantea. Gracias. Y María Luisa me metió en un lío hace unos años porque decía que se creaba pues la Secretaría de Cultura y la Universidad de las Artes. Y me pidió que buscara, especialmente en la América Latina, pues doctores en danza. Allí hice un trabajo enorme, vi cuáles eran los currículos de todos, pero después no me dieron ni las gracias. ¿Saben por qué? Porque siempre he dicho que tenemos que comenzar con la gente que ha vivido y que ha trabajado y que son artistas aquí en el país. Por ello, mi colega de danza, que Wilson Pico esta mañana me dice que estuvieron trabajando muchos meses. Ojalá que pudiera decirnos, ya no sé cuál es, eres tú. Ya se fue, no nos puede decir, ya se fue, ¿sí? Pero por lo menos estaba Wilson. A ver, venga a decirnos cuál es esa malla curricular en ¿cómo se llama? En IDEA. Juan Arellano. Pues yo soy la Patricia. Fíjate lo que tiene que ver Chile. La misma universidad que decía que. La unidad somos todos. Miren, para mí es muy grato estar presente y compartir con ustedes este momento. Me trae muchos recuerdos. Me imagino que usted también compartió con Hilda Rivero. También fui su discípulo. Y estamos hoy en esta encrucijada de crear carreras, necesidades de todos y para todos. La malla creo que es una malla muy particular. Es una malla que es inclusiva, no es exclusiva. Incluye a todo el mundo. Quien tiene experiencia y quien la quiere adquirir. Es una malla que se ha trabajado también con el maestro Wilson Pico, porque he insistido en trabajar con él, porque considero que es una persona que ha aportado mucho al país en la danza. Es una persona que ha defendido sus derechos y ha defendido su idea, cosa que no todos nos atrevemos a hacer. Él decidió estar por fuera del sistema y crear su propio sistema y vivir en este sistema tan complejo. ¿Por qué razón? Porque la malla de danza debe tener una identidad. Como dice Patricia, tiene que ser la gente de aquí quien crea las mallas, quien crea las asignaturas y quien propone la investigación. Y la carrera de danza aquí pretende tener una identidad nacional, aunque no a todos les gusta la palabra ser nacionalista, pero hay que seguir el ejemplo de México. Ellos han luchado por su nacionalidad. ¿Por qué nosotros no podemos luchar por nuestra nacionalidad y por nuestras nacionalidades, que son múltiples? Que es un país plurilingual, étnico, y todas estas culturas que no son visibles, no son visibles. La del oriente, la de la costa, la de la sierra, no son culturas visibles, porque estamos acostumbrados a tomar lo que viene desde afuera, lo que viene desde Europa. Pero creo que es tiempo de tener nuestra propia identidad, crear nuestras propias técnicas, nuestros propios métodos. Yo no digo que es un trabajo fácil, pero es un trabajo de equipos, es un trabajo de poner esfuerzo. Yo no soy ecuatoriano, soy chileno, vivo 20 años en este país, me ha recibido, me abrió las puertas, me dio una fuente laboral y me siento agradecido. Y por eso creo que debo trabajar y aportar en este sentido. Gracias. Le comentaba, siento que si nos pasamos un poquito de tiempo, es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque ayer tuve el honor, en pocos minutos, de hablar con Ivanova y contarles lo que era la Universidad de Chile. Eran dos secciones. Uno que tenía que ser la difusión. Teníamos la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional Chileno, el coro, y después todos los escultores y todos los de artes plásticas tenían un lugar. Eso es la difusión de... Aquí, pues logramos ser bailarinas de prestigio internacional. Y aquí yo me encuentro en esta universidad que tenemos a una intérprete, una maestra, una coreógrafa, una directora de danza como Laura Aldear, y yo creo que poca gente tiene el prestigio. Acaba de estar en Ecuador y verdaderamente, como en México, y verdaderamente dijeron que era una cosa extraordinaria. a sus 60 abrilis, parece una niña de 16. Bueno, pero eso no me desvíe. Quiero decirle que aquí en esta universidad ustedes tienen dos tipos de artistas. Y sin embargo, pues todavía la Secretaría de Cultura aquí no se pone de acuerdo en la equivalencia. Hablando con Wilson, yo le decía, pero si yo para mi centro de investigación pude nombrar a Balanchín, que creo que no tenía ni primaria, pero sí tenía, ¿cómo se llama?, un nombramiento honorífico. ¿Por qué no pensar, no es cierto?, hacer doctores honoris causa a un Wilson Pico o a una Laura Aliar. ¿Por qué no? Porque tenemos que pensar que en este momento somos muy competitivos. El artista tiene que ser excelente en lo técnico, pero también excelente en el dominio de su arte. Y yo veo que aquí hemos estado trabajando muy cómodamente. Todavía no tenemos una compañía que pueda ser presentada en los mejores lugares del mundo. Estamos en vía, alguna, ahí tiene que ver María Luisa con la Compañía Nacional de Danza, pero al decir verdad, sin rigor técnico, sin dominio de todas esas, técnicas, estilos, no se puede ser un artista de primera. Entonces, creo que es una labor de dejar de ser tranquilos, tenemos que trabajar más, unirnos y lograr que en esta universidad pueda haber una carrera de danza, que no sea de las que están cobrando 10.000 dólares por una licenciatura, ¿sí? En Guayaquil hay compañeros nuestros que no sé de qué es lo que están haciendo para tener los 10.000 dólares para poder ser licenciados. Esta es una universidad del pueblo del Ecuador y ojalá que pronto esa voluntad del señor el rector, que aquí no conozco, pero que ya veo que aquí está haciendo muchas cosas, pueda dar, ofrecer a la gente de Ecuador una licenciatura, una maestría, pues que sea verdaderamente como nosotros cobramos en México, creo que nos llega a los 200 dólares. ¿Sí? Muchas gracias. Así es todo. Bueno, ahora vamos a la práctica. Nos vamos a poner de pie todos para que hagamos un poco de actividad física. Estamos hablando en este caso de la danza. Vamos a comenzar por tocarnos la cabeza. Ahora vamos a seguir con nuestra frente, a ver qué forma tiene la frente. A ver cómo cerramos los ojos y sentimos nuestros ojos, qué forma tiene con las dos manos, con las dos manos. Seguimos dándole forma a nuestra nariz, cómo es nuestra nariz. Sintiendo, esta es una parte de sensibilización, y vamos bajando por la boca, por los pómulos, nuestras orejitas, y vamos a seguir por el mentón. ¿Cómo es mi mentón? ¿Qué forma tiene? ¿Qué sensación tengo de mi piel? Y voy bajando a mi cuello, en la parte de adelante, en la parte de la nuca, y no se salgan, se van para no sensibilizarse, y vamos bajando por los hombros, los omóplatos, o sea, tocando cada parte de nuestro cuerpo, a ver qué es lo que tengo, cómo es la forma de cada parte de mi cuerpo. Y le doy un masajito si es que necesito. A veces nos da recelo de tocarnos porque no estamos acostumbrados a hacer contacto con nuestro cuerpo. Siempre estamos a la expectativa de lo que vemos afuera y no de lo que sentimos primero con nosotros. Y vamos bajando al pecho, a la espalda, la cintura, luego la pelvis. No hay nada de malo en los órganos sexuales, cada uno forma parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Cada uno tiene las pompas, las piernas, los muslos, vamos bajando, las piernas, las rodillas, y bajamos por los gemelos hasta los pies. Y voy tocando mis manos, las manos, los dedos, cómo son, la sensación que tengo. Y después de esta sensación vamos a poner un San Juan. Y vamos a hacer un San Juan, a bailar. Vamos, música maestro. De mi cuerpo así como que wow, con mi conciencia por un lado, y por otro es que sí nos falta movernos más, si no vamos a una vida muy sedentaria como es en mi caso. Bueno, ok, ya son casos específicos, pero yo creo que a cada uno que vivió la experiencia, le llegó de distinta manera. A ver, acá está Sergio José Luis. Bueno, ahí muchas veces no nos arriesgamos a experimentar cosas nuevas y a veces el mismo contacto conmigo mismo, con mi cuerpo, con lo que puedo hacer, una liberación también. Una liberación, o sea, me sentí libre de ese toque. De mi parte era una alegría, un desfogue de tanto escuchar la maravilla que están haciendo aquí y después saber que sí se va a lograr eventualmente. Yo feliz, maestro. Feliz. Yo sentí amor por mi cuerpo, sentí como puedo hacer muchas cosas con este cuerpo que a veces estoy insegura, pero luego veo que puedo hacer full cosas. Ok, ya. Bueno, yo quería, bueno, teníamos preparado un video que seguramente ustedes pueden ver en el YouTube. Es sobre el cerebro, el movimiento físico y lo que se produce en el cerebro al hacer un ejercicio físico. Ahí a fuerza, o sea, aunque uno no quiera, el momento en que uno hace un ejercicio físico, se producen sustancias en el cerebro que producen alegría, libertad, estar bien, estar, muchas cosas se producen en el cerebro y desde el cerebro igual hay un recicle en el cuerpo y la vida mejora. ¿Por qué hemos querido hacer este foro? Para hacer ver o que entiendan que el arte en todas sus expresiones es beneficioso para el estudiante universitario. En este caso, la danza ha cambiado vidas de estudiantes universitarios aquí en la Universidad Central, ha cambiado la percepción del estudio, ha cambiado la percepción de la propia vida, han llegado tímidos, han salido abiertos, han llegado mudos, han salido hablando. O sea, son muchas, muchas cosas que se producen a través del ejercicio de la danza, y la danza específicamente como tiene una organización muy importante, produce cambios también a nivel de muscular, a nivel de elasticidad, fuerza muscular, y esto es importante, alegra la vida, mejora la vida y hace que la vida sea distinta, y el estudio también es de otra manera, porque disciplina, se aprende disciplina, se aprende un montón de beneficios con la danza. Así que desde nuestra trinchera, hablando de Udae Danza Contemporánea, les agradecemos por esta asistencia de ustedes y por haber estado pacientemente escuchándonos a todos nuestras experiencias en el arte. Gracias a todos. Y esperamos una próxima. Los molesto un momentito. Me han abordado diciendo que quieren datos sobre la maestría del CENID y Danza José Limón. Para hacerlo mucho más fácil, toda la información la va a tener los organizadores. Y les anuncio solamente que para septiembre del próximo año ya será otra gestión. Aprovechenlo, no se paga y van a llegar llenos de ideas para poder multiplicar maestrías en danza aquí en el Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias. Para terminar, por favor, las personas invitadas y los estudiantes de CUDAE, vamos a dar la finalización de este evento. Por favor, como es arte en la educación, vamos a ver chistes, que es parte de todo el proceso. El maestro es Armando Morales, director de Teatro Nacional del Guiñol de Cuba, invitado por la Novena Feria Internacional del Libro Quito 2016. Presenta un excelente espectáculo unipersonal. Así que como es arte y la educación, todos vamos a quedarnos a ver estos títeres, ya que nos robamos unos minutitos. Con todo respeto y con todo cariño, es arte y nos vamos a quedar. Udae, nos vamos a quedar y todo el foro nos vamos a quedar. Thank you. es memorable para nosotros, ¿no? Porque es nuestro primer foro internacional.